Yo te miraba desde aquí, inalcanzable y tan deseable, tan bella como una estrella. Desde muy lejos para mí, tan infinita y tan bonita, mi estrella. ¿Y para qué? Si todo eso era mentira, te di lo mejor de mi vida y ahora te vas con mi corazón. ¿Y para qué dejé llevarme si mentías? Me daba cuenta, pero mira, cegaba tu luz, tu gran esplendor. Como una estrella, hoy vuelvo a verte desde aquí, tan intangible y más deseable, mi estrella. Como una estrella, en mi universo eres tú, tan intocable, tal como un sueño que me quema. ¿Y para qué? Si todo eso era mentira, te di lo mejor de mi vida y ahora te vas con mi corazón.